Hey, ¿qué tal estamos? Aupa, saludos desde Itola y Ratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. 5 de noviembre. Bueno, hoy vamos a tener por aquí invitados. No se trata de un grupo, de una banda. Bueno, un poquito sí. Vamos a estar charlando con unos amigos de Baracaldo que se han liado la manta a la cabeza, como se suele decir, para, bueno, digamos que agitar un poquito la escena del rock and roll. Aunque en Baracaldo siempre ha estado bastante agitada, nunca está de más que haya peña pues como la que nos acompaña hoy. Y enseguida voy a pasar a presentarles, porque hoy no tenemos tiempo para más, ni para presentar novedades, ni avances, solo para charlar un buen rato aquí con los cuatro elementos que nos han venido a visitar. Se podría hablar de muchas cosas. Yo, desde luego, de la noche de ayer, de lo bien que lo pasamos en El Mendigo disfrutando de cuatro bandas, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otra ocasión. Y no sé, igual para empezar con algo de música, pues vamos a darle por ejemplo a esto de los Panics, que enseguida sabréis por qué también son protagonistas de esta, digamos, de esta charla, ¿no? Estamos, bueno, un temita de los Panics para empezar, de su disco Panic Picnic del 2007, ¿no? Creo. Voy subiendo a micros, chicos. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos aquí a Lairola y Ratti, Asesino Rock and Roll. Que comentaba que este LP, único disco largo de los Panics, es del 2007, ¿puede ser? Sí. Sí, puede ser, pero tampoco. Sí, es Javi. Me fío por lo que pone por aquí, en la página, sí, de Bandcamp y tal. No vale usar Google, tío. Sí. Tenemos otro, otro larga duración. Ah, bueno, anterior, efectivamente. Sí. 2003. Y nada, chicos, importante acercarse a los micros, ¿vale? Tampoco a una distancia prudencial, pero bueno. Que nada, que bienvenidos a los cuatro. Echo de menos igual presencia femenina. Sí. Que también hay chicas involucradas en el, ¿qué le llamamos a esto? Proyecto, colectivo, o no sé, cómo. Bueno, vamos a empezar diciendo que venís representando a un colectivo, Farras Bizarras. Me vais a perdonar porque yo a veces con las Zetas y las Fs ando, tengo un problema. Lo has dicho muy bien. Así que, no sé, ¿quién empieza un poquito a romper el hielo? Venga, chicos, no, animaros. Pues, yo mismo. Y bueno, vamos, os presento. Está Pachi, baterista de los Panics. Hola. Que va a ser protagonista del primer evento que vais a organizar. Está Andrés, de los Retumbes. Hoy en calidad, pues no, sí, de bizarro. Eso es, de bizarro. Mikel Actitud, pues hola, también agitador un poquito de la escena, pues un poquito, ¿no? Tienes tu página de... tu página en Facebook, una especie de fanzine digital donde también compartes un montón de cosas. Sí. Está Ángel, Fiasco, o bueno, sí, ¿no? Se te, Holden o lo que tú quieras. Holden, o bueno, pues también con un blog ahí súper interesante donde escribe un montón de reseñas, crónicas y demás. Y también volcado siempre en la escena y apoyando un poco todo el asunto. Vale, pues ¿cómo surge la historia de pues, crear este colectivo, esta...? Pues bueno, básicamente somos un grupo de amigos de Baracaldo, que es verdad que la mayoría son amigas, pero como son las que mandan, han decidido no venir hoy. Ha sido como vais vosotros. Es un matriarcado. Eso, hacer algo, ¿no? Y bueno, la idea surge un poco, hay como un Farras Bizarras volumen cero, podríamos llamarlo, antes de este uno que va a suceder, que sería como cuando los Retumbes decidimos presentar el disco en Baracaldo, en El Mendigo, pues pedimos ayuda a los amigos, pues para que nos ayudaran con la entrada, con la taquilla, con el merchan, cargar, descargar, pues estas cosas, ¿no? De un poco de logística. Y la cosa salió guay, entonces pues lo hablamos todos y nos animamos a, oye, ¿por qué no nos juntamos todos los amigos? Hacemos una pequeña aportación mensual y vamos buscando bandas que no normalmente no, igual no vendrían a tocar a Baracaldo, pues, o ponernos en contacto con ellas y traerlas, cosas que nos apeteciera ver o hacer como eventos, conciertos y eso. O sea, ha salido de una manera espontánea, tampoco es una cosa muy premeditada. Sí, así es. Y bueno, primero eso, insistir en que de hecho cumplimos con la paridad. De hecho la mejoramos en el lado femenino, pero ellas han decidido que hoy hiciéramos nosotros el trabajo, y bien decidido. Y sí, empezó un poco así. Luego también hay que decir que nuestra idea era haber organizado esto más adelante, primero haber recaudado, pero siempre hablamos de que una de las bandas que queríamos que tocara fuera el gobierno. Y aquí aparece ya por primera vez el señor Pulleiro. Hubo un WhatsApp de Manu diciendo que por casualidad el gobierno se había puesto en contacto con él para hacer algo, y dijimos, hostias, pues se han conjuntado aquí los astros y por eso lo hemos hecho tan rápido. Y que no había que dejar pasar la ocasión, claro, digamos, sí, ¿no? Y bueno, pues sí, es un buen comienzo, ¿no? Con un par de bandas realmente... Sí, el rollo es que ya el gobierno... Yo les tenía un poco fichas cuando eran de Woodsman, pero como el gobierno no había habido el disco ni les había visto. Y estuvimos tocando en el Guachina, en Valencia, y ellos tocaban en el 16 toneladas, y joder, cuando entré y les vi en directo dije, hostia, esta peña hay que traerla a Baracaldo. Y cuando volví les comenté, oye, oh, molaría muy bien traer al gobierno porque me han gustado mucho, en directo son muy buenos y tal. Y fue todo como casual, que se pusieran en contacto con Manu y que, oye, que esta gente quiere tocar por aquí y tal, se alinearan los astros ahí un poco para esto. Volviendo un poquito a lo que es el origen del colectivo, como le queramos llamar, ¿cuánta gente estáis ahora más o menos involucrada? Y esto está, supongo que también está abierto a que más peña igual aporte, ¿no? O no sé cómo, qué planteamiento tenéis de gestionar la historia. Bueno, un poco a salto de mata, somos siete ahora, siete amigos y amigas. Y en principio, pues yo creo que no es que nos neguemos a que esto se haga más grande, pero creo que todos estamos ahora en la idea de disfrutarlo, es el comienzo, y entonces disfrutar un poco en cuadrilla de esto, y luego más adelante, interés ya hay, ya hay gente, al fin y al cabo... pues somos de Baracaldo y esto que estamos haciendo no es nuevo, se lleva haciendo mucho tiempo en Baracaldo, y bueno, yo ya lo digo y así me lo quito, una de mis inspiraciones es Another Freak Production, claro. La gente de Pachi Harper, David Calvo y Manu han hecho esto hace mucho tiempo, y o sea que no es nada nuevo, simplemente es algo que en Baracaldo, ahora que está tan de moda incluso en la universidad hablar del hazlo tú mismo y del pues... En Baracaldo tenemos una larga tradición y lo único que seguimos es el camino de nuestros... Habéis tomado un poquito el relevo, ¿no? Por decirlo... Bueno, ellos así. No han desaparecido, ahí están todavía, son tozudos y bueno, seguimos igual el ejemplo, de alguna manera, pero a nuestra bola y a nuestra manera. Con vuestra propia filosofía, eso, ¿no? Es. Por decirlo así, claro, y claro, joder. bandas, siempre vais a intentar igual que haya, supongo que alguna banda más cercana con otras igual más que vengan de fuera o así, ¿no? Sí. O bueno, eso supongo que dependerá de, bueno, de al, cada circunstancia. Al final, aquí sí, como siempre hay un hándicap que es el dinero, porque ojalá, a mí claro, odio mezclar la música con el dinero, pero no queda otra. La banda tiene que ir de fuera, tiene que cubrir unos gastos tal cual, y igual traer dos bandas de fuera supone unos gastos que hoy por hoy, ahora mismo, no nos podemos plantear. Igual más adelante, si la cosa va bien y los conciertos salen bien y tal, podamos empezar a traer carteles enteros de bandas de fuera. Pero claro, una banda de aquí siempre tiene ese rollo, pues, de que pueda tocar un poco, pues, más económico, o apoyar con el backline a la banda que viene, pues si no puede traer la batería o cosas así. Intentar, pues eso, que todo salga lo más asequible para los grupos y para, claro, sí, a ver, lo importante, nosotros en ningún momento aquí, como dice el meme este, es sin ánimo de lucro. O sea, nosotros no queremos ver un duro de nada de todo esto, pero tampoco queremos que las bandas se crucen en España para volverse con los bolsillos vacíos o, claro, o dormir ahí en un rincón o tratar a la gente como a nosotros nos gustaría que nos trataran si vamos a tocar fuera. Efectivamente, si vosotros fuera, dos, tanto sí, Andrés como Pachi, estáis metidos en bandas y sabéis claro, efectivamente claro, de lo que habláis. A mí cuando, ¿no?, voy claro, fuera me mola eso, pues claro, que claro, haya una cena, que te paguen un algo, que cubras los gastos, que te den un colchón, una cama para dormir, porque yo es que en todos estos años he vivido de todo. O sea, como decía un amigo mío, ex compañero también de andanzas, de este tipo de historias, quiero una cama y un cagadero. Limpio a ser posible. Básicamente. ¿No? Sí. Limpio a ser posible. Sí, sí. Bueno, bueno. No hemos dicho todavía la fecha, es el 26 de noviembre, ¿no? 26 de noviembre, sábado, el primer concierto ahí, que va a ser en El Mendigo, no podía ser en otro lugar ahora mismo. No hay más. Porque, bueno. Y con lo que, fíjate que se viene un mes de noviembre súper intenso también, ¿no? De conciertos ahí en El Mendigo y tal. Y no sé, de cara, porque claro, está la cosa, como veníamos comentando ahora fuera de micro antes de empezar, está todo muy, hay un montón de conciertos, hay cierta saturación, y no sé si realmente hay público interesado. Pero no sé qué expectativas tenéis un poquillo, tratándose de que están los Panics tocando. Y, sí, bueno, y la última vez, creo que hasta se agotaron las entradas. Sí, puede ser, ¿no? Creo que no he dado la tabarra tanto a la gente para ir a un concierto en mi vida. Pero sí, sí, así fue. ¿En aquel o en este? En aquel y este, y el camino llevo, ¿eh? En este ya está, la está mordando, ¿no? Un poquito. Así que bueno, que tenéis buenas sensaciones, ¿no? Y que la gente está un poquito respondiendo, ¿cómo va el asunto? Bueno, al final estas cosas no sabes hasta el último momento, al final, ¿no? Cuánta gente puede ir, ¿no? Las expectativas, pues bueno. De momento las anticipadas se están vendiendo. Ayer vendimos unas cuantas y tal, pero bueno, hasta el día del bolo, eso es, nunca sabes lo que va a ocurrir. Pero esperemos que venga gente, vamos. Hombre, eso está todavía nos quedan amigos. Hay que probarlo. Las chicas que no han venido son muy positivas, o sea que... Sí, que sí, hay que ser positivo. A ver, es verdad que ahora hay como mucho... Después de la pandemia se ha visto que hay como mucha sobreprogramación, sí, y el público se divide al final porque, yo qué sé, pues igual una banda que ya has visto, pues yo me voy a ver a esta nueva que viene de fuera, claro, que no la he visto, y igual en una noche hay tres bolos al mismo tiempo y tal... Y sí que se está viendo bandas que dicen que, joder, que están yendo a tocar y que menos público del deseado, pero... Pero bueno, yo creo que esto es momentáneo, yo creo que se estabilizará más adelante y volveremos a lo que teníamos, pero hombre, con un cartelazo como el gobierno y los Panics, yo creo que lo vamos sí, a petar. Sí, la promesa de una gran fiesta. Claro, eso es muy bizarro. Y además va a ser una fiesta bizarra, eso. Y bueno, aquí no nos vamos a acojonar aquí por la sobreprogramación y la poca asistencia, vamos, eso lo llevo yo padeciendo toda la vida. Claro, efectivamente. 20 sí, tíos viéndote y 4 conciertos a la vez tampoco es algo nuevo, yo creo que la gente ahora piensa como que es... que ahora hay mucha programación, papá, pero bueno, yo creo que hace 20 años es como esto ha parecido. Era raro hacer un concierto y que no te tocase a la vez otro grupo cerca, sí, o el de más allá. Y dar conciertos para 15, 20, 25, pues no es tampoco nada nuevo, ¿no? Como se suele decir, casi es mejor, ¿no? Que los que vayan realmente claro, convencidos y ¿no? Y a lo que hay que ir, que no esos conciertos en los que al final está igual la sala petada, la mitad están, yeah, están a hablar, están sí, al postureo, Javi, a cotorrear. Si estás tú y cinco más, ya me conformo. Yo es que lleno mucho, ¿no? Con lo delgadito que soy, pero lleno mucho. Sí. Vamos a escuchar, si os parece, algún temita del gobierno, ¿no? De esta banda madrileña que efectivamente vienen... antes funcionaban bajo otro nombre, The Government, ¿no? Sí, y cantaban en inglés y tal, y ahora han dado como un giro al castellano y es una banda muy interesante. Cosa, muy cosa que yo siempre agradezco. Sí, a mí también me mola más ahora, pero bueno, eso por, ya es... Pero bueno, yo por mi poco rollo con el inglés, ¿no? No tenemos buena sintonía, ¿no? No nos entendemos, aunque escucho un montón de música en inglés y supongo que todos... Sí, sí. Pues nada, si os parece de este, del último álbum que publicaron, ¿no? Rollo Desarrollo, que lo sacó el sello Folk Records. ¿Queréis que escuchemos alguna así en particular? Mikel tiene chuleta. Sí, yo quiero, bueno, si puedo elegir... No me lo digas, solo por si coincidimos. Venga. Puede ser punk para listos. Joder, macho, tira. Te iba a decir esa o Marca Roja, pero tira, venga, tira con esa. Luego escuchamos alguna más, claro que sí. Pues ahí está sonando ya, ahí están sonando el gobierno. Vale, qué bien suenan. El gobierno, el disco este que se publicó en 2019 con 11 temas. Es un trío, ¿verdad? Sí. Sí. Es un trío y bueno, pues ahí está, joder, está también Guille, ¿no? Que es el también sí, de los chicos. Bajista sí, en Los Chicos. Sí, aquí sí, toca la guitarra, ¿no? Sí, sí, aquí es guitarra y cantante. Y joder, que esta banda, yo todavía no he tenido ocasión de verles en directo y no estuvieron, creo que no hace mucho estuvieron por aquí, ¿no? Fiestas de Bilbao. Fiestas de Bilbao. Eso es, en la esquena. Claro. Eso es. Sí. Alguna cosita había que al final no me pude... No, no sé. En Fiestas de Bilbao hay muchas cositas, ¿no? Demasiadas, claro, pues sí, lo que estamos hablando, ¿no? Que como muchas veces como dices, joder, ¿y a cuál voy? ¿No? Pero bueno, que todos los problemas sean ese, ¿no? O sea, eso es. Como se suele decir. Vale. ¿Qué idea tenéis igual de con qué periodicidad de organizar cosas, o eso depende un poquito de sobre la marcha, o cómo tenéis algo planteado, uno al mes, uno cada dos meses. Uno al mes es una barbaridad, ¿eh? No, a ver, de momento vamos a ver cómo va este primero, y pero no, la idea es igual hacer uno dos al año, tres al año o así. Ah, hostia, pensaba, o sea, no, preferimos hacer, buscar bandas guays y hacerlo en plan un poco con más cariño y hacerlo bien, que no hacer todos los meses y al final pues que termine tocando las bandas de siempre, o que sea una cosa como ya muy periódica y que la gente pierda como el interés, y también para no agobiarnos nosotros, porque ya montar un bolo hoy en día, claro, ya sí, todo... es un curro y es una movida, y entonces ya si te lías a hacer uno al mes, pues no, esto es, ya te he dicho que esto es como en plan por amor a la música, no es ningún negocio, ni es una movida que queramos como crear un nombre de nada ni nada, es una cosa entre amigos para disfrutar de conciertos. Bueno, supongo que si os surge la ocasión alguna cosa. Hombre, que no le vais a decir que no. A ver, de hecho ya hay bandas que se han enterado de la movida y nos están ya contactando ya para venir a tomar. De hecho, yo les quería meter en un marrón para dentro de nada, ¿no? ¿Quién dice? Bueno, pues a ver. A ver. Luego, ¿qué hacéis? ¿Algunas asambleas hay buenas, no? ¿O qué? ¿Entre los siete? Hombre, o lo tal, o sea, te las puedes imaginar, ¿eh? Cerveza de por medio, terracita o bar y bareto, y a decir tonterías, porque básicamente es lo que hacemos. De vez en cuando, de cada 20 o 30 tonterías sale una idea. Intentando... sale una idea buena. Cogemos alguna idea al vuelo y esa la guardamos y la tratamos de llevar adelante. Que bueno. Habla un poco a mí, que la verdad es que... por ahí, que realmente me han dicho que el que manda eres tú. Coño, pues es mentira. Si te falta algo, tú llévale a Miquel. Pues es mentira, ¿no? No sé, la verdad. La verdad es que es una cosa bastante asamblearia, nos solemos juntar y creo que una de las cosas que hablamos al principio de la asociación musical, por llamarlo de alguna forma, fue que teníamos que estar todos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Si decimos, vamos a traer una banda, y a alguien no le parece bien y tal, pues bueno, igual tratamos de convencerle, ¿no? Si solo es uno el que no está de acuerdo. Pero aunque una de las... decidieran traer a los Panic, yo no estaba. Una de las cosillas era esa, ¿no? Que estaríamos, gracias a... encima, la verdad es que ahora como somos pocos, pues tampoco hay mucho problema para decidir, ¿no? Para que estén los siete de acuerdo, yo creo que el próximo concierto va a ser el 2025. No, a ver, y luego tenemos buen conformar, no sé, o sea, nos vamos bastante bien entre todos y... y bueno, pues la cosa va a salir. Hombre, al final sois colegas y bueno, sí. Tendréis vuestras diferencias. Hombre, pero claro, lo bonito es eso, pero... ¿no? Poder hacer algo juntos, ¿no? Y también sí. Y llevar adelante eso es. Estas cosillas, eso, claro que para sí. Y encima te aseguras siete entradas. Que no está mal. No, está bien empezar. Siete personas más. Pues siete. Mínimo eso, ¿no? Mínimo vamos a estar siete, ¿no? O sea, por eso antes cuando hablabas lo de aumentar el colectivo y tal, claro, estaría bien que hubiera gente que nos apoyara, por ejemplo, con una aportación mensual o con lo que sea, pero claro, tampoco se puede dejar decidir a hacer una asamblea con 20 o 30 personas, es una locura. Claro, es que ya las cosas se van un poquito más de las manos, porque lógicamente. Entonces ya, claro, una cosa sería que hubiera socios bizarros y luego una cúpula bizarra, que fuera la que programara y luego la gente que hiciera una aportación, pero bueno, de momento eso no lo tenemos. No lo planteamos. Yo sí momento. Os veo, pues eso, que vais... que estáis dando los primeros pasos y vais con tiento, ¿no? Que yo me postulo, yo me postulo para el líder supremo. Que aportan, luego la cúpula. Pachi Lendakari, un líder supremo. Que es el que recoge todo. Que podría ser Río, por ejemplo. Pachi López Lendakari, sí. Pachi López, el del botón rojo. Pues eso, que oye, que si la cosa, por lo que sea, va un poquito, o sea, tenéis buenas vibraciones con lo que pase en el primer tal y no sé qué, y se puede ir un poquito más adelante, aunque Andrés comenta que tampoco os queréis meter en muchos fregados, pero joder, no sé. Bueno, esa es la idea, ¿no? Tratar de hacer cositas en Baracaldo, y una de las cosas que también teníamos pensado es siempre traer una banda de fuera que no toque habitualmente por aquí, ¿verdad? Cosas diferentes. Para que la gente no vea siempre las mismas bandas. Y bueno, pues y también a nuestro gusto, claro, tampoco vamos a traer una banda rara que no nos gusta a ninguno, pero la idea, una de las ideas principales también de esta historia es traer bandas que no suelan tocar por aquí cerca o que no sean fáciles de ver. Eso es una de las cosas que queremos, claro, pues que nos gustaría hacer, por lo menos. Valiente, lógicamente, ¿no? Y para bueno, que la gente acuda, ¿no? Sí, eso es una... porque como dices tú, hay tanto donde elegir. Sí. Es verdad, hay muchas cosas, ¿no? Pero muchas veces son las mismas bandas tocando casi todos los fines de semana. Sí. Entonces la gente, pues, ya les ha visto bastantes veces y el público se cansa un poco también. Entonces traes algo nuevo o una novedad, alguna banda así que no sea habitual. Y bueno, pues, supongo que entre vosotros queremos jugar con eso, a ver si nos sale bien. Claro, entre vosotros habréis barajado mil nombres en esas asambleas que hacéis, que igual ahora no queréis aquí comentar porque claro, tampoco viene a cuento, porque es como decir bueno, no, pues, pero bueno, tampoco han salido tantos nombres de bandas, ¿no? No, no sé, me vienen a la cabeza así un par de ellos o tres, pero tampoco te creas, ¿eh? No hemos empezado a decir 15 bandas, no, ni mucho menos. Los Rolling y tal, pero no sé, no, habían dicho que se había puesto malo uno y no, sí, bueno, no. Creo yo creo que nos va a costar más casi traer al grupo local, porque bueno, tuvimos más discusiones sobre... Sí, más dudas sobre grupos locales que sobre grupos de fuera. Recurrimos a los Panics por no sé por qué, eran los últimos en la lista, pero... ¡Era lo fácil! No, bueno, bueno, fácil no, porque tampoco, hostia... Hay que aguantarnos. Son también, muy difíciles, cuidado, son muy difíciles, sí. ¿Cuánto, Pachi, cuántas veces habéis tocado por decir algo en los últimos 5 años? Bueno, pandemia de por medio, pero bueno. Sí, con la pandemia, poco. Ahora últimamente llevamos... Vamos, 3 bolos al año. No te sabría decir, pero poquito. Si este año, no sé, bueno, hemos tocado, te va a ser la segunda o la tercera. Es que cuando menos toco, menos me acuerdo. Un problema. Pero sí, tocamos poquito, sí. ¿Y en qué momento está el grupo entonces? El grupo está en un momento que, pues que evidentemente no queremos llevar el ritmo de conciertos que llevábamos antes, porque al final, pues bueno, te haces mayor, trabajos y demás, bueno, la típica historia, ¿no? Que les me pasa un poco a todo el mundo y que no nos llaman. O sea, parece porque hace poco voy a comentar una cosa, ¿no? Que como que nos hemos hecho fama, joder, los Panic no quieren salir a tocar fuera, no quieren no sé qué, son unos raros, es difícil saber que no salen de la cueva y tal. Y digo, pues si no nos llaman. O sea, es que no queremos salir. Todos estos festivales que hay por ahí, ¿no? No nos llaman nunca. Hay que decir a su favor que en cuanto nosotros les llamamos, dijeron que sí. Me joder. O sea, que no son tan raros como la gente se piensa. Eso es. Ojo, pues me extraña que no. Que eso que dices de que no os llamen, ¿no? No sé, parece que la etiqueta esa de culto se nos ha incrustado ya, vamos, que no sé, somos tan de culto que ni nos llaman. Fíjate. Pues por eso mismo, ¿no? Sí, curioso. Pero bueno, oye, no pasa a ver nada. Si, oye, a ver si, quién sabe. Hacemos un llamamiento a que ya hemos dicho antes: una cama, un cagadero y poco más. Y bueno, un bocadillo. En enero tenéis un festival, ¿no? Sí, en enero volvemos a tocar. Y mira que es verdad, que mira que hay cosas por ahí, festis así como undergrounds y tal, ¿no? Pues sí, un poquito pues, en la onda que igual podéis llevar vosotros. Luego al final parece, es como todo, ¿no? Cuanto más tocas, más te llaman para tocar, ¿no? Luego igual si empiezas a dejas de tocar tanto y tal, pues no sé, la gente igual ya no se olvida, acuerda, ¿no? De la banda. Eso es. Y luego tampoco frecuentamos, no sé, no frecuentamos mucho los ambientes y al final la gente, pues si no te ve por ahí, no te ve tocar, no te ve a ti en persona en los sitios, como sí, lo que comentas, pues como que se olvida de ti, yo creo. ¿Y cómo hacéis ahora? ¿De vez en cuando quedáis para ensayar o...? Cuando tenemos un concierto, hacemos un par de ensayos y así como vais a tocar. Y bueno, y ahí tenemos otro miembro itinerante que tenemos en el grupo que normalmente no suele ni ensayar. Aparece, toca y se va hasta el siguiente. Y es el mejor. Y sí, sí. Se la sabe mejor que yo a veces. O sea, que de sacar temas nuevos y de esto de momento. No, hombre, ahora la idea. Desde que tenemos una idea hasta que la llevamos a cabo, pues suele pasar un tiempo, es grabar otro EP, porque el formato este de 4 canciones, la verdad que es bastante cómodo a la hora de trabajar, ¿no? Porque nosotros, para hacer un disco con larga duración, como el que has dicho antes, que ya tiene 15 años, fíjate, ¿no? Eso sí te requiere una dinámica más de ensayos continuos y tal para sacar las canciones, ¿no? En cambio, sacar 4 canciones es como un objetivo que te lo puedes plantear más a corto, a medio, corto plazo, ¿no? Y dices, mira, hacemos una versión, 2 o 3 temitas, papá, y ya es como un objetivo más que lo ves más cerca, ¿no? Porque plantearte en este momento sacar 14, 12 canciones para un disco, dices, hostia, ¿no? Puedo estar aquí hasta el 2030, ¿sabes? Claro. Bueno, pues ya... No, pero bueno... grabaremos más, amenazo con ello, ¿eh? Seguro que tenéis ahí cositas en la recámara, sí, de cosas, hombre, que se han quedado ahí medio perdidas o a medio hacer. Si que... no, tampoco nos complicamos mucho, ¿eh? No es tan difícil. Bueno, pero oye, siempre, mira, estaba mirando aquí que vamos a poner igual, si queréis, una del EP Maribel. Sí. Que lo sacó Family Spree en 2019, ¿no? Sí, pues, ese disco ha tenido también su, ¿no? Y está muy bien. Sí, a ver, Tony, el de Family Spree, me dijo que los vendió todos. Nosotros nos hemos vendido cuatro. porque nos cogió justo, el disco llegó a nuestras manos a finales del 2019. Premier. Tocamos en la primera edición que montó el sello aquí en del festivalillo este que montan aquí en Bilbao. ¿Cómo que festivalillo? Bueno, bien, festivalazo. Sí. Eso es verdad. Dilo, que es el festival. Es un festivalazo. Lo que somos grupillos nosotros, sí, vale. Habrá otro ahora. Hay uno, sí, ahora, hay otro, el 6, sí, y el 7 de diciembre, que tocan los Panics y los Retumbers. Y ahí nos tocó, y luego nos comimos la pandemia. Eso. Perdón, sí, luego nos comimos la pandemia de por medio, papá, y o sea, no tocamos prácticamente conciertos con el EP este. Pero bueno. Pero que tenemos muchos, ¿eh? Si alguien quiere, que se ponga en contacto con la radio, con Javi. O con Ángel Fiasco, por ejemplo, que es una de nuestras personas de confianza. Y él se encarga de la gestión. Vosotros tenéis vuestra. ¿Tenéis vuestra página de Facebook y estas, sí, cosas? Sí, sí, vale, sí, vale, tenemos. Pues tiene más todo Instagram. Ya, bueno, pero Instagram, yo qué sé, ¿no? Ahora esto que se organizan tanto, pues que ya. Pues, que se han modernizado últimamente. Tienen un Instagram, ahora. Es que ahora, ya, si no tienes, no eres nadie. Ya. Somos unas carrozas, ya, joder. El otro día me comentaba alguien de Baracaldo que a cuenta del móvil, que se había quedado obsoleto porque tenía un móvil que como que no le dejaba, de estos más antiguos, ¿no? Que no le dejaba tener el Google Maps y estas aplicaciones y tal, ¿no? Decía, es que me quedé en el siglo XX y yo como que estoy así contento y tal, no sé qué. A ver, luego te voy a decir una cosa, hay mucha gente, entre los que yo me incluyo, que mi móvil tiene Google Maps y no lo sé mirar. Que eso pasa también. Sí. Joder, bueno, fíjate que te lleva a todos los lados. Sí, sí, sí, sí, sí. Te lleva hasta la plaza Jaro de Arana. Hasta Jaro de Arana, número uno. Irola Irratia. Yo ya me he perdido con el Google Maps, ¿eh? Por eso te lo comento, claro. Incluso una vez me perdí por el monte. Hace unos meses. Sí. Bueno, no te perderías mucho. Si ya estás aquí, es que lo contaste el camino. Me perdí por el monte. Qué momentos. Venga, ¿alguna en especial de esas cuatro canciones incluidas en el EP Maribel o qué? Maribel, Colecciono Huesos. Esa misma, bueno, Colecciono Huesos, me gusta. Venga. Encima es larga, así tenemos que hablar menos. Eso es. Ahí están los Panics. Solo Pero esas risas. Sí, eso es el final de esta canción. Es un extracto de la película de Grupo Salvaje. Es contagiosa la puta risa, ¿eh? Bueno, pues hay otra de las joyitas escondidas. Bueno, escondidas, que hay EPs, ¿no? Dices. Están disponibles todavía. Sí. Están disponibles. Luego, si no se nos olvida llevarlos, están disponibles. ¿Cómo estáis ahora? ¿Cómo estáis viviendo vosotros como aficionados, como seguidores del rock and roll y de esto? Esta nueva. Decían que después de la pandemia iban a ser los nuevos años 20 o no sé qué historias, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo dentro de esta saturación que hay o de esta agitación de? Yo sí que como músico que soy, yo me he dado cuenta que la peña está muy on fire en los conciertos. O sea, la gente está muy bailando, saltando, gritando, cosa que antes de la pandemia sí, la gente estaba animada, pero yo creo que no tanto. Y me he dado cuenta que la gente está como muy a tope en los conciertos, que el público que va es como que tiene mucha ansia y muchas ganas y que está como muy de disfrutar el tema. Y eso sí se nota, yo sí lo noto, bastante. Díselo a Javi Rubio, que últimamente no hace nada más que volar en los conciertos. Ah, bueno, pero yo también antes de eso ya era así, ¿eh? Javi ya volaba antes de la pandemia y antes de todo. Lo mío no cuenta, yo ya me quedé, yo fue como cuando se volvió y se cayó en el caldero ese. O sea, bueno, no es el Red Bull, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Que si ahora de repente hay un subidón, luego hemos comentado que igual luego se estabiliza la cosa dentro de un tiempo. Yo en cuanto a volumen de conciertos y tal, es que al final igual la gente también está un poco saturada, ¿no? A ver, yo creo que, claro, venimos de donde venimos los últimos años, ¿no? Con el cierre y tal. Pero yo es que no veo tanta sobreprogramación. Yo creo que la misma sobreprogramación de haberla, ¿no? Que hace 10 años o 15, ¿no? No, no lo sé. Yo es que yo creo que tocando, sí, no sé, yo no tengo esa impresión, yo al menos, No sé, yo creo que siempre ha habido conciertos que tocas un día y dices, joder, pero si toca fulano al lado el otro día, toca también no sé cuál, no va a venir ni Dios. Yo creo que siempre ha pasado un poco. Igual lo que pasa que sí que el público es cada vez más mayor y la gente se va retirando y puede ser que haya igual que no hay un relevo, ¿no? Que se suele comentar generacional y tal, y que igual hay menos público. Porque de la gente que tú veías en los conciertos hace 20 años, nuevos hay pocos y muchos de los que veías ya no van también, ¿no? Claro. Sí, hombre, en Valle Caldo, desgraciadamente, no sufrimos ahora sobreprogramación, porque solo hay un sitio. Hay que llorar la desaparición del tubo, que nos daba tanto. Y tan bueno. Y tan bueno. Tampoco está La Riojana. Malo también, ¿eh? De todo. Muy había de todo, sí, pero había. Sí, tampoco sí. Está La Riojana, Ledasca, entonces se ha perdido mucho. La pandemia ha dejado bastantes cadáveres por allí y ya solo nos queda el mendigo. Pero mira, ese es un ejemplo de lo que estaba comentando. Tú fíjate en Baracaldo antaño, cuando funcionaba Ledasca habitualmente y otros garitos, había días que coincidían varios conciertos en Baracaldo. Ahora no es que no coincidan, es que hay muchos fines de semana que no hay ningún concierto. O sea que lo de la sobreprogramación a mí es que me parece relativa, ¿no? Igual lo que pasa es que han proliferado muchos festivales y así. Igual de cara afuera da esa impresión de que hay muchas cosas, pero yo creo, no lo sé. Y antes, por ejemplo, yo el circuito de Gasteches, yo creo que ha bajado mucho, por ejemplo, No te creas. Lo que pasa es que la gente, del tema Gasteches y el tema. Del punk más do yourself y tal, la gente no se suele enterar mucho si no estás metido un poco en ese círculo. Ya, pero te digo, o sea, hay sitios que están programando cosas súper interesantes. Entonces, gente que igual nos movemos, que nos da igual ir a una sala que ir a un Gasteche o que ir a un garito, pues ahí sí que te digo yo que yo muchas veces digo, joder, pues me junto con tres o cuatro cosas interesantes que diría, joder, ¿a cuál voy? ¿No? Por eso sí, bueno, digo, puede ser. Y luego está ahora, está últimamente también mucho el rollo este de que se están cancelando por falta de venta, ¿no? Efectivamente, no sé cómo veis vosotros esa historia o qué opinión tenéis. Yo, por ya que estamos un poco así de tertulia y son cosas que... A ver, pues mira, mi opinión es que igual antes, ¿no? Hace 20 años cuando empezamos o tal, como bueno, te daban por igual si perdías dinero, pero yo creo que ahora la gente... Está claro, a nadie le gusta perder dinero, pero es que yo creo que ahora es que los gastos son más, ¿no? Sí. Y dices, y es que no es que vaya a un sitio, he vendido poco y voy a dejar de ganar, ¿no? Es que igual me pego un ostión que vuelvo con 500 pavos de menos, ¿no? No es que no ganes, es que pierdas, ¿no? Y bueno, la gente, hay mucha gente que le puede parecer una falta de respeto, pero bueno, yo no sé lo que pensar, o sea, lo comprendo también, ¿no? Que dices, joder, ahora voy a tener que ir hasta no sé dónde a palmar 500 pavos, irte a 400 kilómetros, 500 o lo que sea, a perder dinero, ¿no? A ganar, y sabiendo que lo vas a perder, ¿sabes? Porque no es que digas, oye, voy a ver lo que hay, no, es que vas a venir y te la vas a pegar, porque normalmente funcionamos con unos... Se venden un porcentaje de anticipadas del 20-30% del aforo y tú has vendido el 2%. Y dices, la hostia la tienes asegurada. Claro. Ir a eso, pues no lo sé. Si lo haría. Ay, yo en estos momentos. Yo también opino lo mismo. Yo creo que ahora mismo es carísimo salir a tocar. La furgoneta hecha la gasolina, las comidas, los alojamientos, todo tan caro. Que claro, si vas a caché, si vas a un precio cerrado, pues bueno, ya está, haces tus cuentas y si te sale vas, pero si vas a ir a vender a taquilla y ves que la cosa no funciona, yo entiendo a la gente que cancela vuelos. Es que eso es, te imaginas que te llama el tío de la sala 5 días antes y dice, oye, mira, que has vendido 2 entradas anticipadas, claro, te vas a pegar un ostión que vamos. Y dices, joder, pues claro, es para pensárselo, ¿no? Pero bueno, no lo sé, ahí tengo... No sé si es este rollo de que hay que tirar hacia adelante con lo que sea o... Sí, pero bueno, puedes tirar hacia adelante un concierto o dos, pero si te has organizado una gira, pues sí, yo qué sé, como esta gente que viene de fuera o tal, sí, y se organiza una gira y ve que las entradas no se están vendiendo, claro, te vas a hacer una gira y vas a palmar ahí 3.000, 4.000 euros o lo que sea, es una locura. Mejor. Una cosa es palmar un bolo, pero claro. No, es complicado. Pero bueno, no sé, yo como siempre mis bandas, no sé, siempre sí, hemos sí, vivido sí, en la indigencia, sí, como se suele decir. La precariedad total es como que... Pero bueno, si una cosa sí que es cierto, que una cosa es no ganar y otra cosa es perder, ¿eh? O sea, eso son conceptos diferentes. Y perder y como tengas que alquilar una furgoneta, lleves un conductor de la furgoneta, si empiezas a meter gastos de gasolina, de autopistas, de comidas, de alojamientos, y puedes perder pasta, ¿eh? Yo creo que mucha peña realmente no valora... No valora lo que... Todo lo que supone para los grupos eso, ¿no? A ver, Javi, nosotros tuvimos una discusión interna en el... Interna, bueno, discusión, bueno, vamos a ver... a la hora de poner los precios a los EPs o los precios a las entradas, había miembros del grupo que querían el precio del EP a 5 euros. Y decían, no, pues a 5 euros. Esos precios son... Que ha subido todo. Esos precios son de los 80 o no, los 90, es que eso, ¿no? Es casi el precio de fábrica. O sea que a veces a la gente no le gusta tampoco cobrar mucho, ¿no? Porque dices, joder, ya me jode tener que poner la entrada a 10 o a tal. Pero si dices, bueno, es que son los precios que se mueven ahora y los precios que a ti te cobran las cosas. O sea, yo te cobro a ti a 10 pavos la entrada. Bueno, me gustaría ponerte la 5, pero es que a mí la gasolina me la van a cobrar a 2 pavos. Te cobra a ti la entrada como quieras, ¿me explico? El alojamiento me va a costar tanto, me va a costar, y hay gente más nostálgica, y que a veces a mí también me pasa, que te cuesta dar el paso ese de poner una entrada mayor o cobrar un poco más de pasta a los discos. También te digo que los que ponen los vinilos a 20 pavos me parece también... Ahí te voy. Robo de... Ahí te voy, ¿no? Porque ya he hablado ya últimamente aquí de esto y he hablado con gente. Eso no se justifica. Y digo, yo no sé si aquí alguien se está aprovechando de la movida esta que efectivamente todo se ha encarecido, lógicamente, pues por todo el tema de la fabricación de los vinilos, el cartón, el petróleo, lo que tú quieras. Uh-huh. Pero coño, si me tienes que subir 1 euro o 2 euros, pues vale, lo entiendo. Pero no me cojas ahora de repente. Sí. Ahora 20 pavos ya los... Sí, 20, los 25 LPs, euros. Que yo entiendo que las bandas tienen que sacar su pasta, pues porque graban discos, tienen que pagar un estudio, tienen que pagar un local, lo que tú quieras. Pero no sé. A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son cosas que a mí se me escapan porque no esto? Pero sí que es cierto que como cobres lo que cuesta todo, o sea, realmente un EP, por ejemplo, Andrés también te puedo decir que está un poco en el mundillo de cómo se mueven los precios. Una tirada de estas típicas de 400, 500 copias Si la vendes a 7, 8 pavos, ¿no? Pues que le sacas 7 por 8, o sea, 7 por 5, 3.500 pavos. De ahí empiezas a descontar lo que te ha costado, lo que te ha costado el estudio de grabación, como te has que pagar al, claro, al fulano, al artista, perdón, que te diseñe la portada, como te has que pagar todo ese tipo de historias. Oh, fulano. Sí, sí, fulano. Fulano estudio 8. Como te has que pagar todo ese tipo de historias, dices, hostias, Igual vendiéndolo absolutamente todo, recuperas, o sea, no es que ya no ganes, es que tienes que vender un porcentaje, tienes que vender el 80% de la tirada para recuperar el dinero, y de ahí que no mandes algún disco de promoción, que tal, que igual, y dices, hostia, va todo súper ajustado, para no perder tienes que vender absolutamente todo. Son, a ver, que igual son cosas que a mí se me escapan o que no acabo de, pero igual porque... Yo creo es que luego veo que hay diferentes escenas, ¿no? Gente que sigue sacando discos. Y te siguen sacando los discos y te los venden a 15 pavos o a 14 o a 15 incluso o menos incluso. No, yo te digo que de repente 20, digo, pues joder, no sé. No, Javi, a ver, yo bajo mi opinión, yo creo que un LP, ¿no? En vinilo para sacarle rendimiento, ¿no? O para hacer, bueno, o sea, para recuperarlo invertido y ganar un poquito, no hace falta venderlo a 20, lo puedes vender a 12 euros perfectamente, se pueden vender y más o menos, bueno, o moverte más o menos ahí sobre los 12, 12, 14, o sea, 20 me parece excesivo. Es que luego, a ver, dentro del disco yo creo que luego también hay como gastos añadidos, también depende, por ejemplo, si trabajas o no con una distribuidora, claro, que te cobra la distribuidora, qué margen se queda la tienda, qué tal... Yo que sé, hay bandas que dicen, pues me he gastado un potosí en grabarlo, porque me he ido a un estudio con no sé qué productor tal y quiero recuperar parte de esa inversión, que yo ya la doy por perdida cuando vas a gastarte mucho. Entonces, claro, igual hay bandas que vamos más por el rollo más underground, más de grabárnoslo nosotros, o que nos lo graba un colega y hacerlo con un sello más que no quiere ganar, porque luego hay sellos también que quieren... Que te dicen, no, yo los discos los vendo a tanto y me da igual lo que tú quieras, porque yo el disco, este es mi precio. Y entras en ese sello y dices, pues tengo que aceptar. Y luego, pues igual hay bandas, eso, que trabajamos con sellos más indies o tal, y al final puedes ajustar más los precios de los discos. Es que cada... Eso es verdad, que hay muchos... Cada disco, cada banda es un mundo. Yo tampoco puedo juzgar si un disco es caro sin saber qué hay detrás. Que me jode pagar los precios que a veces ahora... ¿Ves? Porque ahora hay, yo qué sé, hay discos que te cobran 28 euros o ya cosas salvajes. Sí. Ya no estoy hablando de bandas igual a un nivel underground como nosotros, sino igual discos que vayas a comprar a la tienda de discos, que ves cosas que porque te he metido no sé cuántos gramos más y un cartón gordo y viene dentro una foto de no sé qué aquí. Pijadas, te meten unas hostias ahí que vamos, que tienes que pedir un crédito para comprar discos. Y bueno, igual si hay una discográfica detrás que está poniendo una pasta en promoción, pues claro, claramente, pero ya son unos mundos un poco que se nos vaya un poco para arriba, ¿no? Eso, hombre, yo creo que básicamente antes de meterte en el berenjenal, que supone a veces editar, grabar y editar un disco, pues tienes que hacer un poco unas cuentas, aunque sean las cuentas de la abuela con los dedos de la mano y tal, pues dices, a ver, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Tanto? ¿Cuántas copias voy a sacar? Y ahí ajustar. Pues si vas a sacar 500 copias, no puedes gastarte 5.000 pavos en un estudio, porque no lo vas a recuperar. Es imposible. ¿Me explico? Pues igualito, oye, pues si voy a hacer esta tirada, igual en vez de 5.000 pavos en el estudio, me tengo que gastar, hacerlo en una tarde y gastarme 500, por ponerte un ejemplo, o gastarme 1.000. O sea, tú ajustar ahí, ¿no? Tus márgenes y lo que pretendes hacer, ¿no? Bueno, es un debate. Sí, no, esto puedes estar hablando y la razón no la tiene nadie, ¿no? Cada uno puede darte. Claro, yo también al hacerlo pienso, ¿eh? Yo, lógicamente, me posiciono en el junkie del vinilo. Porque si yo comprara 3 discos al año, pues bueno, pero es que igual compro 30. Claro. Entonces dices, joder. Pasa como los precios de las entradas de los conciertos. Bueno, eso bueno, también. Nosotros en la sala Mendigo, cuando hacemos, es como hay un precio como establecido que es de 10 euros y es lo que vamos a hacer. Por cierto, no sé si hemos dicho, el precio de la entrada son 10 euros, que creo que es un precio bastante módico para dos pedazos de bandas. Pero yo qué sé, luego hay gente que decide que quiere cobrar 15 o 20 pavos por una entrada a un concierto. Pero Andrés, es lo que comentábamos antes. Tú tienes que mirar el precio, ¿cómo lo estableces? Lo estableces mirando el aforo que tiene, los gastos que tienes de sala, los gastos que tienes. Y dices, a 5 euros no lo puedo poner, porque a 5 euros vendo todo y no me da para pagar a la sala, el técnico, pagar a los grupos, es imposible. Claro. Dices, a 20, hombre, no, eso es pasante, pues ajustas. Eso es. Y siempre se tiende a ajustar hacia abajo, además. Yo como músico, siempre la tendencia es intentar poner lo más barato posible para que estemos todos contentos, para que el público esté contento y tú como banda, porque tú si llenas un garito también te gusta llevarte, joder, 500 euros, no te estoy diciendo, es que no da para más, pero dices, joder, lleno. Sí, y quiero también ganar algo de pasta, pues para todos los gastos que estamos comentando, de edición, de grabación, porque luego en esos gastos a veces sí te llevas algo, 50 euritos para tu casa, pero muchas veces es un dinero que se reinvierte. Efectivamente, que hay que hacer un poquito de caja para que el grupo siga. Sí, porque hay que hacer un día de caja porque otro día igual te pegas el ostión. Claro. Sí, y aquí era lo que también hablábamos antes, ¿no? De dignificar un poco también todo lo... el esfuerzo que se lleva a cabo, tanto el colectivo, como lo llamemos, como las bandas. Nuestro objetivo desde el principio, lo que siempre planteamos, creo que lo ha dicho antes Andrés, es sin ánimo de lucro, como decían los frikis de Another Freak Production, por y para el pueblo. Pero lo que sí tuvimos claro desde el principio es que las bandas tenían que cobrar un caché, tenían que dormir en un sitio si venían desde fuera, y tenían que no íbamos a pedir favores ni obligarles a las bandas a que hicieran un esfuerzo mayor del que estén dispuestos, ¿no? Siempre que sacaran algo de aquí, ¿no? Que saquen ellos algo antes que nosotros. O sea, que me ibas a invitar a algo, ¿no? Sí, una cerveza. Sí. Una cervecita. Venga, trago largo. Por supuesto. Ya nos conocemos, Ángel. Trago largo, por favor. ¿Eh? Sí, te conozco. Prefiero doblarte el caché. Quedarte de beber. En este caso, ¿no hay anticipada ese. O sí? No, precio único. Eso. O sea, hay entradas anticipadas, pero son. Pero no es más barata. Vale. Pero bueno, recomiendo que se compren. Porque, bueno, somos malos, pero la última vez, como bien has dicho antes, hubo gente que se quedó fuera. Sí. Igual no pasa, pero podría ser. Puede pasar. Todavía, bueno, que quedan un par de semanitas. Tú ya tienes entrada, Javi. Pues mira que ayer estaba yo por allí, como un satélite. Sí, ya no la tú sabemos. Estabas a lo tuyo, estabas a otra movida ayer. No, pero lo había pensado para este y para otro que es más cercano en el tiempo, digamos. Vale, sí. Y al final, entre que ponte bien, estate quieto, pues me fui sin nada. Vale, bueno, vale. Eso se arregla rápido. Sí. Eso se arregla rápido. Y... que digo que habéis pensado igual, yo que sé, sacar algunas camisetas o algo de farras bizarras para, no sé, pues para también... Con el tema de las camisetas es volver a abrir el melón de lo que comentabas antes de editar un disco, ¿no? Las haces, te sale una pasta, cuánto las pones, no sé qué, que si las pones a 15 muy caro, que si te pones a 10 no sé qué, que cuántas hago... Tiene su miga también, pero bueno, que lo digan ellos, que aquí... A ver, va a haber un pequeño obsequio que voy a decir, para que así fomentar que venga más gente, que va a ser una chapa, un pin, vamos, del volumen 1. Y lo de las camisetas, eso lo hemos hablado, pero ahora mismo eso es una inversión... Al final vas a fábrica y te dejas ahí 1.000 euros igual en hacer camisetas, que si el diseño es bonito y a la larga, igual se van vendiendo y recuperas, pero ahora mismo no... No tenemos fondos. Desde luego, para este primer evento no vamos a hacer nada. No. Ya lo hemos comentado, ¿eh? Son ideas que se barajan ahí, sí, sobre la marcha. Y, sí, porque... y lo que dices es la terraza y con tus cervezas y tal. Mm. Pero lo hemos puesto así en la balanza y hemos dicho, no, ahora mismo no. Ya veremos a ver un poco más adelante, a ver qué pasa. Tenemos... De momento no vamos a centrar en... Muchos marrones a la vez, ¿no? Claro, tenemos... a ver, es lo que hay. Tenemos la suerte de que el diseño nos lo está haciendo Juan Roller. Para todo el mundo que venga lo va a ver, que es muy bonito todo y tal y cual. Entonces, pues si en un futuro hacemos merchant, va a ser un merchant muy bonito y muy comprable. Ah, va a quedar guay. Sí, porque, oye, por cierto, el cartel está muy chulo también, sí, y todo, sí, todo el rollo ese. Sí, la idea era también que no queríamos, a ver, que sea también un poco la imaginería de los conciertos y tal, que sea todo un poco atractivo, que sea bonito, tampoco hacer el típico cartel cutrón así. No sé, muchas veces los carteles también atraen público, la imagen de la movida, ¿no? Creo yo. Si haces así una cosa cutre, igual... Bueno, sí. Al final yo... que no pinto nada en esta historia, bastante tengo que venir a tocar, lo que veo, ¿no? Que sí que parece interesante que conseguir una especie de imagen corporativa, ¿no? Como un estilo, como que todos los carteles luego lleven el mismo... Sí, va a ser el mismo rollete, sí. Así creas una especie de escena o imagen corporativa que en este tipo de historias, si sale bien, es interesante. Aquí en el colectivo Edurne, creo que se ocupa de las redes sociales. Sí, es la community manager. Tenemos cada uno como una función. ¿La qué? ¿La qué? La que se encarga de internet. ¿Cómo es eso? Community manager. Community manager, sí. Claro. No, cada uno tenemos como un cometido más o menos asignado. Uh-huh. Y así, para que no uno haga todo, pues cada uno va haciendo una cosa. Tenemos un tesorero, tenemos un... Mi rol es decir sí. Ángel, el dinero no lo dejéis, por favor. Ángel, el dinero no. Ángel dice sí a todo. Cada uno tenemos un... El bote. ¿Quién tiene el bote? No, el bote. El dinero se lo hemos dado a la persona más responsable. Sí. Ángel, que no lo toque, que no tenga cerca, por favor. Sí. Vicky es la tesorera y se ha encargado del alojamiento. Sí, del... Que me acerca el bicho este. Sí. Vicky es la tesorera, Isa se ha encargado del alojamiento, Edurne es la faraona y Ana hace un poco de todo. Ana ha hecho el Facebook, también la página de Instagram, ¿no? Somos Ana y los siete. Ana y yo más o menos lo que hacemos es un poco el contacto con las bandas, porque como al ser músicos que ya más o menos sabemos cómo funciona esto y conocer un montón de gente, pues dijimos, bueno, pues con las bandas ya hablamos nosotros, pues por el río de que hay más cercanía y tal, pero sin más. Y luego, pues si necesitan algo de backline o tal, yo tengo cerca de la sala equipo y siempre puedo ayudar, pues si hace falta un pie o un ampli o cualquier cosa también. Y bueno, cada uno nos encargamos así. Eso me apuntaba a mí porque nos ha sacado en el tubo más de un marrón el backline de Andrés, micro, más de una vez. Tengo los Dirty Analog Studios ahí al lado del tubo y de todo. Están ahí en el centro de Baracaldo y tengo material para todos. Eso suele pasar muy a menudo por... Tampoco, ¿no? Pero bueno, que a veces pasa. Sí. Que no, y como en Baracaldo siempre hay un montón de bandas. Sí. A ver, nosotros ahora. Se necesita algo, siempre va a haber alguna alternativa, alguna solución rápida, ¿no? Esto ya después de tanto cachondeo, es cierto que Andrés nos ha salvado el culo, Andrés y Ana, muchas veces de conciertos cuando hacíamos en el tubo. De joder, que este micro no va, que este cable sí, no sé o qué. O alguien tal. Se ha olvidado la caja eso o es. Se les ha fundido un ampli. Al lado y nos han echado una mano más de una, es que más de dos y más de cuatro veces. Nosotros tenemos el local, lo que es en Baracaldo. Entonces, pues bueno, pues, si hace falta, a ver, somos todos amigos, ¿no? Ya está. Por ahora. Bueno, hay que decir que además esto ha llegado a un nivel internacional porque también ha suministrado el propio Billy Childish, ¿no? Bueno, sí, pero eso es otra historia. Este fin de semana. Yo también conozco a un amigo en común que ha suministrado otras cosas a Ray Davis, a grandes estrellas. Pero que no se pueden decir. Ha suministrado. ¿Qué andáis? ¿Qué trapichón me trae? Todo lo que haga falta. Somos viejos, que tenemos muchas batallitas. Bien, bien. En alguna igual hasta sales tú también, ¿eh? Seguro. Luego me contáis algo más, por ejemplo, bueno, vamos a escuchar al gobierno otra vez. Hay que escuchar al gobierno, el gobierno tiene la razón. El gobierno. Hablemos del gobierno. Oye, que... El único gobierno que mola. Sí. Vaya, que... Es curioso que también ponerse el nombre del gobierno, ¿no? Porque siempre puede llamar la atención, ¿no? Yo siempre, que tengo bastante relación con ellos, ¿no? O sea, tengo relación con uno de ellos, con David, el bajista, es medio de la familia... Y siempre les comento, digo, joder, es que cualquiera que vea ese nombre va a pensar que sois unos fachas, tío. Y luego los tíos son comunistas, ¿no? Pero total. Digo, joder, y sin embargo, a mí me parece un nombre muy punk. Sí, el gobierno. Cuidado. Tiene lo suyo, claro que sí. Sí. Miguel, habías comentado antes que tú tenías apuntada alguna canción. Marca Roja. La primera, creo que es. Efectivamente, sí, la que abre el disco de. Pues eso, del gobierno. Una de las dos bandas que estarán en ese 26 de noviembre en el Mendigo Baracaldo, en el primer sarao que montan Farras Bizarras, aquí presentes. Por no poder ni querer tragar, por ser nosotras que no soy yo, por ser honesto con la obviedad. Gentuza me llama Beto por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar, ya no hablemos de jugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca. Por concentrarme en lo material y por hasta ahí ese temita del gobierno marca roja, de ese rollo desarrollo, pedazo de álbum de esta banda madrileña que estará ese 26 de noviembre en El Mendigo. ¿Cómo salió lo de poneros el nombre, este nombre de Farras Bizarras para bautizar un poco el asunto? ¿Eh? Seguro que salió de forma de... Yo creo que estábamos en un bar ahí diciendo tonterías y yo tenía muy claro lo del rollo bizarro. Como era como no sé qué bizarro, o conciertos bizarros, no sé qué bizarro, como el que fuera bizarro. Y no sé si quiero decir tú o no. Yo sé. Dije lo de Farras. Farras, bizarras. Ah, pues bueno, pues ya está. Tampoco queríamos que fuera un nombre como muy en plan. Hombre, que pareciera algo muy serio. Algo has hecho entonces, ya le has puesto el nombre, ¿no? Sí. Ha hecho la rima. Nos lo ha jodido el tío este tan famoso ahora, ¿no? El Bizarrap este. ¿Cómo? No sé quién es. Pues un trapero, ¿no? Música moderna. ¿Qué habéis dicho? ¿Un trapero? Sí, de trapero Maus. De Maus. O algo de eso. No, tampoco queríamos que el nombre fuera una cosa como muy seria, como, yo qué sé, asociación musical. Claro, claro, claro. De amigos de la naturaleza. Sí, el mítico Cecán, de León. Queríamos que fuera, pues eso, que incite un poco a que la gente venga a los conciertos a disfrutarlo y a pasárselo bien, que vean que tampoco es una cosa de. Que eso, que es una fiesta y que. De hecho, el nombre es más largo, ¿no? ¿No se supone que es Farras Bizarras en Baracaldo? Sí, pero bueno, lo hemos dejado en Farras Bizarras. Pues nada, si para gente que igual está conociendo ahora esta historia, pues tenéis vuestra página de Facebook. Un Instagram también. ¿Ah, sí? Sí, hay un Instagram asociado al Facebook. Y nada, y ahí pues vamos colgando cosillas. ¿No te han dejado votar lo del Instagram, Ángel? ¿Ya te has saltado la cadena de mando? Desde que decidieron traer a los Panics. Ya se sabía nada, ya pasan. Ya, de hecho, cuando decidimos traer a los Panics, Ángel no estaba. Y nos dio igual lo que... Nos saltamos la norma del que todos tienen que decir sí. ¿Vais a hacer algo, Pachi, los Panics, algo especial o así para la ocasión? ¿O vais a tener el repertorio más o menos que tenéis más? Podía tirarme el moco y decir que sí, pero no, bastante tenemos con tocar lo de siempre, ¿no? Bueno, pero la vamos a tocar bien ya, y desde el cariño. Eso sí. ¿Ya habéis ensayado o todavía no? Que quedan dos semanas. No, todavía no. No vais a hacerle la última semana. Mira, mira, te voy a contar una anécdota. Que esto, porque luego hay cosas que nos pasan, como lo de que la gente, lo que te comentaba antes, que la gente piensa que no tocamos porque no queremos y es porque no lo llaman. Pues también nos pasó que el concierto este que comentabas antes, que dimos el año pasado por el 20 aniversario, ensayábamos tal, lo grabamos, que todavía la grabación está ahí un poco amargada, ¿no? Pero lo grabamos y tal, ¿no? Y súper concentrados hasta tocar bien y tal, y acabamos el bolo y más de cinco personas, encima gente de las que nos lleva viendo 20 años, de los que siempre vienen, esto no, esto es un grupo tributo de los Panis, habéis tocado demasiado bien, pero ver, tal, pero bueno, pero ¿qué es esto? O sea, tocas bien y me sí. Parece mal a la gente. No, pero o sea, no. Que igual... Estabais muy tieso, o sea, Rioja se le notaba muy tieso, hasta que jodió una cuerda o algo así. O sea, cierto ya... es que igual si ensayamos es peor, además. Hombre, yo creo que en los Panics ha habido una evolución. Sí, a ver, una evolución lógica no es una involución. No. Para mí tocan, no es que toquéis mejor, es un rollo diferente a lo que era al principio, pues por ejemplo con Maribel o incluso cuando tuvisteis una época que erais un dúo, sí, de Rioja, es que los Panics han pasado por mil etapas. Y yo creo que ahora a mí como banda ahora es como que es que yo creo que es mola porque sonáis guay. A ver, yo siempre guay. Yo creo que ahora los discos, ya te dije, para mí el disco está como igual demasiado bien hecho, pero también está guay eso. Yo el problema que le veo, por ejemplo, con la batería, yo siempre suelo decir, digo, hasta el marzo que te acabas aprendiendo a tocar. El problema es que te vas haciendo mayor y vas tocando mejor, pero cada vez, pero vas perdiendo fuerza. Sí. Y no sé si yo ya estoy en la cuesta abajo o todavía me queda algo. Venid el 26 y lo comprobaréis. Pues bueno, eso es ley de vida, como se dice. Sí, claro, por supuesto. Está muy bien, ¿no? Pues fíjate que son... ¿Cuánto tiempo lleva la banda funcionando desde los orígenes? Pues, llevamos nuestro primer concierto... Va a ser ahora 21 años de nuestro primer concierto. Luego ensayos y tal, pues 20 y tantos años. Sí. Sí, se hizo un especial en Salatar, que se sacaron fotos y todo para la ocasión. Sí, unas fotos fantásticas, además, ¿recuerdas, Ángel? Con un publirreportaje que nos hizo aquí. Muchas gracias, Ángel, Muy bien, se llevó un curro que no sé si no lo merecemos, pero se pegó un currazo bueno, Supongo que tocar en sitios pequeños es lo que... ¿No? De mejor... Estuve. Pues mira. Antes de lo del el mendigo, os vio en otra ocasión en el Anchoqui, puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Y también estuvo muy bien, a pesar, ¿no? De sí, que a ver, el Anchoqui, mira, el Anchoqui, dentro de que ya por dimensiones ya es un sitio en el que en principio a veces ya parece que no tocamos tan a gusto, ¿no? Pero bueno, hemos tocado muchísimas veces y dentro es el tamaño que ya empieza a ser un poco de grande de más a veces para mi gusto, pero que sí, que tocamos a gusto. Y lo que, mira, lo que estábamos comentando antes de que si nos llaman, si no nos llaman, mira, nos han llamado un par de veces para hacer unos conciertos que es al aire libre y tal. Y yo sí que es cierto que el formato al aire libre es en el que menos cómodo me suelo sentir, y en escenario grande. No sé por qué, no sé si es algo personal o algo, una percepción que tengo, que creo que nuestra música no encaja tanto, ¿no? En ese tipo de formato más, no sé, como más de gran concierto, vamos a decir. Y hemos tocado bastantes veces, pero... Yo es que creo que al aire libre el rollo es que siempre suele haber como mucho curioso, que igual no sabe ni quién eres ni nada, sí, y al final no sé. Estás tocando para un público muy random. Se hace como, y sin embargo, en una sala, aunque sea de 500 personas como en el Anchoqui, pues la gente ha pagado su entrada o sabe a lo que va, y es otro rollo. Puede ser, sí. Pero al aire libre a veces dices, ¿qué cojones pinto yo aquí? Mira, como anécdota, una vez con el otro grupo en el que toco, fuimos a tocar a San Fermín, y nos pusieron en un sitio. En un sitio que hay, está en las barracas. Y debía ser que ahí siempre ponían grupos de verbenas, ¿no? ¿Las barracas del FIES a las atracciones o a las barracas lo que son las chosnas? No, las atracciones. Allá, no haría tal. Y debía ser un sitio que siempre ponen un parque, siempre programaban ahí verbenas. Y llegamos ahí a montar, descargar, montar y tal. Y nos viene una de las encargadas del ayuntamiento y nos dice: bueno, vosotros, si la gente os empieza a insultar o increpar, dejáis de tocar y os piráis. Bueno. Sí, está bien, por digo, falta la organización. No está muy bien. Sí, le digo, sí, porque decía que el día anterior, había habido un grupo, no sé qué grupo era, no lo recuerdo, pero la gente, claro, llega ahí esperando ver todos los años verbena, ¿sabes? El chocolatero. Y llegan ahí, el chocolatero, lo que fuese, sí. Y llegan en un grupo, no me acuerdo qué era, pero de X estilo, lo que fuese. Y claro, la gente espera una cosa, que es lo que dice Andrés, pasas por ahí, y encima tú te esperas escuchar una cosa, claro, que no es la que estás escuchando. Y la gente, bueno, que me insultándoles y tal, y los tíos debieron pasar un mal rato del copón. No nos insultaron. Tienes que dar a esa tía el contacto de cañón, por Dios, ahí tiene que tocar. Pero verídico. Sí, no, claro, sí. ¿Qué hacen estos melenudos, estos tipos raros aquí, chupados? Un concierto que nos pagaban una pasta, que era en San Fermín, la programación oficial. Pero ya te digo, la tía, oye, si os insultan, os empiezan a increpar, apagáis el cacharro y os piráis. Curioso. Bueno, las cosas al aire libre. Bueno, al aire libre. En plan pequeñito, y me estaba acordando ahora de bastante reciente ahí en Bagacha, ¿no? Sí. En las fiestas que... Sí. Ese formato así, más ahí, bueno, cuando tocaron los Kinky Boys y tal, ¿no? Por igual ejemplo, en fiestas de barrio y eso... A ras de suelo, sí, y tal. Es diferente. Es otra sensación. Aún así siempre tienes gente random que está ahí como rara, como tal. Claro, sí, al final... Y luego hay conciertos al aire libre que te sientes totalmente fuera de lugar. Que dices que soy un mono de feria aquí, que estoy haciendo. Pero bueno, eso es lo que tiene por eso digo que a veces las salas es como más seguro. Y aún así con Vanis prefiero cuatro paredes y un techo encima. Sí, yo creo que es mejor. A ser posible. Un buen agujerillo ahí, ¿no? Eso es. Y que haga calor. Hablando de conciertos al aire libre, me estoy acordando de que hace un par de semanas tocaron Los Enemigos y tocaron Ilegales ahí en la Plaza de los Fueros. Uh-huh. Y bueno, no sé a quién se le ocurrió poner una carpa que cubría todo el escenario y la mayor parte del público. Y yo creo que eso se agradece porque da sensación de cerrado un poco, ¿verdad? Y tanto para la banda como para el público. Da más sensación de sala que de tocar completamente abierto, ¿no? Y que montar un bolo en octubre. Sí, el riesgo. Bien, no, yo no me refiero al tema del clima. Sí, que queda más recogido. Me refiero a eso, que queda como más recogido, sí, ¿no? Sí, sí. Y es que es verdad que si está todo abierto, pues es como muy frío, no hay ambiente de concierto. Tiene, es como cierto, tanto cierto para la banda como para el público. Sin embargo, con esa carpa, aunque estaba abierta por los laterales, pues siempre da sensación más de sala. Que yo no estoy en contra de los conciertos al aire libre. Yo como público está muy bien. Yo me refiero que yo con... No, pues que no te encuentras a gusto, no, y yo lo entiendo. No, pero creo que la música como que se... Madre, es que yo recuerdo, vosotros os recuerdo en la esquena, en el césped, que teníais que tocar en la carpa y tocasteis fuera. ¿Con cuál? ¿Con Doctor Maja? Con Maja. Eso fue una cosa rara que nos dijeron para hacer, como tocando un rollo itinerante durante el festival. Llegamos ahí a la esquena Rock 2, petao. Y nos dicen, llegamos ahí y nos dicen, ¿dónde tocamos? ¿Dónde queráis? ¿Cómo que te queramos? Poneros, poniros moviendo para aquí, para allá, tocamos un césped, luego fuimos a otro lado, tocamos en tres o cuatro sitios diferentes. O fíjate si era itinerante, ¿eh? Pero curioso, porque luego dices, joder, qué guay, no te gusta que te den órdenes, pero también cuando no te dicen nada te quedas como, tocad por ahí, digo, pero no, qué marido de cojones nos ponemos, ¿sabes? Al final prefieres ya que te diga, oye, ponte aquí, vale, pues aquí, no, te ponte por ahí, ¿no? Y dices, ¿dónde? Está lleno de gente por todos lados, ¿sabes? Ya, joder, qué curioso, sí. De todas maneras, yo creo que, a ver, que las bandas así de punk o de garaje o de tal, sí que somos o son de garito. Luego igual hay estilos que son más aptos para el aire libre. Eso es, no es que los conciertos al aire libre estén mal. Eso es. Pero hay bandas de, pues eso, como los Panics o como nosotros, claro, los Retumbes, que no nos vemos ahí al aire libre tocando. El hábitat natural es una sala. El garito, una sala, pues es un tamaño. Que tampoco quiere decir que yo me niegue a tocar eso. No es eso tampoco. Siempre estás más cómodo entre cuatro paredes. Sí. Las paredes del tubo, vamos echando menos. Ay, bueno, se sabe. ¿Se puede decir algo de eso? Que tanta pues gente pregunta. En stand-by y tanta gente se acuerda y tanta gente pregunta. No sé, oye, hago un llamamiento que si alguien en un momento dado quisiese hacerse cargo del. Del, ¿no?, garito. Del garito, pues se podrían. Podemos hacer una asociación bizarra, ejemplo, al tubo. Que la gente asociación al tubo. 2.0. Que la gente ponga una aportación mensual y oye, pues sí, y hacer abrirlo para hacer bolos. Es más, no sé si es confesable, pero es una de las ilusiones de la colectiva, asociación, uh-huh, o lo que sea. Hacer algún día. Hacer cosas en el tubo. Yo qué sé. Nunca se sabe. A ver, el local está ahí, pero. Bueno. Pero mira, luego el tubo pasa también una cosa curiosa, ¿no? Que es como que es un rollo como de culto también, parece ser, ¿no? Y resulta que te lo juro, ¿cuándo vas a vivir? Yo diciendo, pero si no vienes nunca, si no nunca, cabrones, ¿sabes? Pero ¿qué dices, joder? ¿No? Sí, que luego había bolos que ibas y había allí 10 personas viendo. No, y bolos y no bolos, ¿sabes? O de noche ibas y estaba Pache allí solo en la barra. Eso, o sea, es que pensándolo bien, claro, ¿cuántas horas has pasado allí dentro, ¿no? O sea, unas pocas. Más que tú en la radio. Bueno, hostia, igual, pero, cuidado, ¿eh? Y no, pero claro, esto es una vez a la semana. Claro, pero eso eran prácticamente todos los días de la semana. Y sí, al final cerramos un par de días. Lo mismo Calvo, que bueno, pues. Sí. Bueno, y más gente igual, que igual os apoya en momentos, ¿no? Sí, hombre, sí, hemos tenido gente que ha trabajado de vez en cuando, ha echado una mano, sí, claro. Pero ahí, sí, ha quedado una marca y un rollo, tío, para todas las bandas que han pasado por ahí, que sí, que lo recordarán. Sí, mira, eso siempre... cierto es que es una de las cosas que realmente, porque cuando igual estás involucrado así, no lo valoras, ¿no? Y luego encima tienes la cosa de que tienes que ir a curar y dices, joder, que no tengo ganas, no sé qué, bueno, porque al final, por mucho que sí, que te lo puedas pasar bien en determinados momentos, no deja de ser un trabajo, ¿no? Y no siempre vas con la claro, actitud... Wow, qué ganas tengo de ir a trabajar, ¿no? Pero luego con el paso del tiempo sí te das cuenta, luego cuando veo y esa gente de grupos y tal, de joder, qué bien me lo pasé, qué bien nos trataron y tal, y dices, hostia, ¿no? Mola, ¿no? Y en el momento igual dices, joder, estos taraos, ¿no? Y luego al final, pero eso es al final lo que se te queda así bonito, ¿no? El recordar ese tipo de historias. Y sí, nos ha pasado de gente que luego es súper agradecida, gente que luego ha querido seguir viniendo, ¿no? Y gente de fuera y tal, y dices, joder, pero te vienes hasta aquí a que te vean 20 con este calor que hace aquí, tío, igual, la gente pero, agradecidísima. Pero era especial, tocar en el tubo. Nosotros los mejores recuerdos que tenemos siempre es de tocar allí. Era, no sé, aunque el local en sí fuera una mierda para tocar, porque era muy pequeño y eso, y era un horno y tal, pero a ver, Pachi y David siempre nos trataban súper bien. Ellos son músicos, saben de qué va el rollo. Siempre no había ningún rollo de como otros sitios, no te doy un ticket para beber o te doy... Sabías, joder, mira, que yo eso de los tickets para ver, digo, joder, pero si una puta garimba, tío, sí, vale, te sale a 20 céntimos o 25 y una botella de hacer y andar racaneando con eso, me parece. Otra cosa es que te venga un grupo que se beba medio mal. Todas las botellas de Jack Daniels o... Joder, tío, a veces la gente que te anda, no, toma dos putos tickets, tío. O sea, toco aquí, no gano un puto duro y al tercer trago me voy a gastar más dinero de, o sea, no sé, ¿no? Ya. Y detalles de esos que sí que... Pero el tubo sí que ha trascendido, porque yo este fin de semana he estado en el Funtastic y estaba hablando con el bajista, no me acuerdo ahora cómo se llama su nombre, el bajista de Shock Treatment de los Heatwaves, y en plan, tú eres de Baracaldo, ¿no? Y sí, joder, el tubo. Nosotros estuvimos allí tocando, así, y luego nos llevaron a un garito allí. Con José, ¿no? Sí, creo José que sí. Dol. Qué maravilla el tubo, no sé qué, no sé qué, qué guapo, era un garito así, en plan punk ochentero, tal, no sé qué, los que ya no quedan y tal. Y, pues sí, estaba guay. No, está claro que tenía su rollo. Que haya pasado por ahí, aunque sea una sola vez, ya Gobierno, para... de los sueños que antes estábamos hablando de Guille, del cantante, siempre dice que lo que le hubiera gustado tocar en el tubo, ¿verdad? En el tubo, y le digo, joder, Guille. Pero te ibas a pegar un sudadón, qué bueno. Bueno, pero lo hubiera merecido. Además, no estaban programados justo cuando empezó la pandemia. Sí. Estaban programados. Hostia, pues ahora que lo dices, estaban programados, sí. Sí, puede ser. Y sí empezó la ser. Pandemia y sí, el último vuelo del mes, justo cuando cerrasteis, creo que era el gobierno. Joder, mira, fíjate que fue hace 2 años y pico, ya, ¿no? Y ya es, fue... para mí ya es como si fuera la prehistoria. Es verdad, ¿sabes? Es verdad, ¿eh? Claro, ¿no os pasa lo mismo? Sí, sí. Totalmente. Calla, no sé, es como que pero bueno, han pasado 2 vidas desde eso. Luego estamos aquí y ahora, eso y es. Eso es lo que... Yo cada vez que me entra la pereza por ir a ver un concierto o por darlo, pienso, claro, si hace 2 años te hubieran dado esta oportunidad de ir a ver este grupo o de dar este vuelo, que hubieras dicho, ¡sí, sí! Y se me quita la pereza. Efectivamente, rápido. Sí, sí, sí. Pues nada, chicos, como llevamos... 1 hora y 20 casi. Vamos a... ¿Cómo te enrollas, Ángel? Joder, no dejas hablar a nadie. Vamos aquí, no callas. A ir despidiendo un poquito la charla y no sé si queréis comentar alguna última cosa. Pues eso, animar a la gente a que acuda a la historia o qué. Para el... Pues que sí, ¿no? Que vengan todos los que va a ser un concierto, pienso que bueno, porque los Spanish... hay que aprovechar para verlos, que no tocan tanto como ha dicho aquí Pachi, y que el gobierno, joder, es una banda que apenas ha tocado por aquí, ¿verdad? Claro, solo han venido a fiestas de Bilbo. Solo que ellos sepamos, solo han estado una vez y esta va a ser la segunda. Y es una buena oportunidad porque El Mendigo es una buena sala, suena muy bien, tú lo sabes, y bueno, pues creo que... Va a haber un gran ambiente, seguro. Va a haber un ambiente bueno. A ver, un ambiente festivo. Yo lo que quiero recalcar es que, mira, vivimos en un pueblo, ¿no?, que tiene 100.000 habitantes. No hay nada. La gente se queja de que no hay cosas. Y esto es una buena oportunidad. Mira, para que los panis sea que nos den por culo, me da igual. O sea, pero creo que es algo que si esto sale bien, aunque Andrés diga, no, vamos a votar 2 al año. Si sale bien, habrá más. Y eso es lo interesante, que haya más. Esas iniciativas, y apoyar ese, ¿verdad?, tipo de iniciativas, eso es, porque parece mentira, joder, que estamos en un pueblo, es el segundo pueblo más grande de Vizcaya, joder, y que tengas en estos momentos una programación tan pobre, que luego la gente de Bilbao que se anime, porque parece que la gente de Bilbao no quiere ir a Baracaldo, joder, que no somos los yonkis de los 80 ni nada, no os vamos a pegar, podéis venir, joder, va a haber música buena, un ambiente de puta madre. Que hay metro que os lleva y os trae. Hay gente maja. Y cerca, amables, el metro está cerca de la sala. O sea que... No, es que no hay excusa. Eso es. Javi, ya, tú y a ti ya no te digo nada porque una persona que se mueva más que tú. No, y, o sea, y luego el tema de las entradas y tal, ¿están a la venta? ¿Hay alguna forma de conseguirla igual online o así o no? También, nos pueden escribir, pueden contactar con nosotros a través de las redes, hay un correo electrónico, nos pueden llamar si tienen nuestro número y nosotros si nos pagan por Bizum lo que sea. Hay una cosa de los teléfonos que se llama Bizum, que yo me acabo de enterar. Y que puedes pagar a través de ahí. Nosotros le guardamos la entrada a su nombre, que estará en taquilla disponible y sin ningún problema. También, si no quieren ir a... Creo que hay puntos de venta en Bilbao, en Rocky. Y no sé, y en Baracaldo. Baracaldo están en el Basterra y en el Mendigo. Pero bueno, en el Cuervo. Sin problema, que si no también pueden contactar con nosotros a través de las redes o el mail y ahí vendemos entraditas, vamos, a casco porro. Pues ya está. Yo creo que no hay excusa y que el que no tenga nada mejor que hacer para ese 26 de noviembre. Eso es. Ese es el plan. Es el plan de ese sábado. Sí, sí. Luego se arrepentirán. El que no vaya oirá hablar de esta primera farra bizarra y se arrepentirá de no haber estado. Claro que sí. Eso sí. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por este ratazo siempre que hemos estado aquí charlando. También un saludo al resto, ¿no? A Edurne, Isa es. Edurne, Isa y. Vicky y Ana. Y Ana Retumbes. Sí. Oye, pues de maravilla, ya. Si esto sigue para adelante, ya habrá más ocasiones igual de reunirnos aquí ir comentando cosas, ¿no? O lo que sea. Que, claro. Que son podemos importantes. Hacer una sección si quieres, ¿eh? Ha molado esto. Hacemos una sección. Farras bizarras, no os olvidéis de la historia. Nada, que habrá que despedirse con un tema de los Panics. Pachi, del LP. El que quieras, no sé, del LP, del Panic Picnic, dices. Sí, o prefieres que nos vayamos a lo más pretérito de... No sé, ¿qué tienes por ahí? Ilústrame. No, como tengo aquí vuestra página de Bandcamp... Tendrás todo, el Panic Controversy, el Panic Picnic... Una canción que me encanta, que no sé si estará, porque no sé si nuestro Bandcamp, no sé si existe, es una versión que tocamos de Oblivions. No está en ninguno de los discos, está en algún EP perdido. Está en un single compartido que tenemos con el fabuloso Combo Espectro, que es un... Eso es una rareza, ¿eh? Sí, pero está por ahí en un... Porque lo sacó un sello que se llama Ghost Highway y lo tenían en su Bandcamp. Pero bueno, no te vuelvas loco, pon la que más te guste a ti, Javi. ¿Qué canción era? Era Ride a Train. Nosotros hicimos Nigger Rich también. Suena como un puto cohete, tú. Yo creo que nunca hemos sacado ese sonido en la... Suena de la leche. Nunca habéis conseguido. Bueno, para mi gusto es la canción que tenemos grabada. Igual lo intento. Que más refleja el sonido del grupo, ¿eh? También ya a mí ya me vale también hacerte esto, ahora ponerte a rebuscar, o sea, ahí. ¿No? La canción que mejor refleja el sonido de tu grupo es la canción de otro grupo. Sí, curioso. Pero no, tienen casi más versiones que canciones. El sonido, ¿no? Sí. No sé, me encanta cómo suena. Me comentabas un EP compartido con el fabuloso Combo Espectro. Y la canción es Ride a Train, coge ese tren. ¿Qué estás buscando? En el Bandcamp de Ghost Highway. Eso es. Sí, por ahí puede estar. ¿Y de qué año estamos hablando? Pues es posterior. Pues igual tiene muchas cosas en Picnic. 2009, 2010, no te sabría decir. Tiene sus añitos ya también, ¿eh? Pues fíjate que estoy aquí. Te digo yo de qué año es, lo tengo yo ahí apuntado. Estoy aquí dándole. Creo. Ah, bueno. Porque al final, aparte de los dos discos largos. Sí, tenemos unos cuantos EPs. Tenemos uno que he compartido con Jesús Racer, ¿sí? Rock and Roll Trio. Mira, ese sí le tengo, sí. Sí, que ya tiene también un porrón de años, ya tiene más años todavía. Luego tenemos este, que no es un EP, es como un single, una canción por cada cara, con el fabuloso Combo Espectro. Tenemos luego otro EP de cuatro canciones, el de Los Valientes Andar Solos, y este otro del que comentábamos, el de Maribel. Pues la intención es volver a sacar otro. Ah, espérate. No, ya lo has pillado. Tributo to the Oblivion. Eso volumen es. 3. Eso es. Ride That Train. Ahí la tienes, Javi. Eso es máquina. Con eso nos vamos, ¿eh? Fíjate. Coge ese tren. Ahora no hay excusa para nada, porque toda la música, prácticamente toda, está en la hostia esta. Sí. ¿No? Ahí está, que no está, dice, no sé dónde está. Está en el aire, va en las ondas o va por en la ahí, nube. No sé, en la nube. Ceros y unos. Lo dicho, chicos, es que ricasco y que salga todo de la hostia. Voy a hacer la típica parida de coge ese tren o coge el metro y te vienes al conciertito. Claro que sí. Y pagas por Bizum también si quieres. ¿A qué se me colaba por aquí? A que estaba sonando el gobierno. 26 de noviembre, nos despedimos. Ahí están los Panics. Coge ese tren, ya me cago en Riau. Llámame, ven, soy ese dolor. ¿Ha quedado alguien cortado?